decías, soñaba tal vez un día sería el dueño de tu amor, sin imaginar tal vez que contigo sufriría. Te quise y no sé por qué, te quiero más todavía, y van pasando los días y nunca podré olvidarme que ya no tengo tu amor, que ya no podré más verte, que ya no tendré tus besos por el resto de mis días. Dime, dime, dime la verdad, dime, dime, dime por favor, el por qué lloran tus ojos y en tus lágrimas descubro la perla de la traición. Dime, dime, dime la verdad, dime, dime, dime por favor, el por qué lloran tus ojos y en tus lágrimas descubro la perla de la traición. Para Gustavo, allá en Colombia. Los tequilas. Cuando llegaste a mi vida, mi corazón te entregué, y en tu mundo me enredé, cargado de fantasías. Soñaba tal vez que un día sería el dueño. De la traición. Dime, dime, dime la verdad. Dime, dime, dime por favor. El por qué lloran tus ojos y en tus lágrimas descubro la perla de la traición.